Y siguen los éxitos, sigue la cumbia de Pascual y su alegría en vivo. Estés llorando igual que yo. Tal vez ya me olvidaste por otro amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo no olvidarte, mi amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo no. Sola en tu habitación, tal vez brinde una copa por este amor, pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo no olvidarte, mi amor, pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no puedo no. La hice pensando en ti, mi amor, porque siempre estás en mi corazón. Mi vida, no me hagas sufrir, no me hagas esperar, quiero estar contigo. Sí, amor, quiero estar contigo una vez más. Ven a mi lado y hazme feliz, muy feliz. para ti. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. ¿Cómo dice? Porque te quise yo tanto con este amor infinito. Porque te quise yo tanto con este amor infinito. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Rico pues! ¡Eso es cosa! Para ti, porque yo tengo paciencia, ay, y el corazón para ti. Cierra, ¿eh? Sí.